¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De la ochentera 91.9. En Ayurauto, cuidamos tu Subaru con excelencia para que viaje seguro este 2025. Revisión de viaje más alineación y balanceo por solo 180 mil pesos y 10% de descuento en servicios adicionales hasta el 15 de enero. Agenda en ayurauto.com.co o al 316-472-4905. Ayurauto te lleva más lejos. Más lejos. Desde Medellín escuchas la ochentera 91.9 FM. HJTO. HJTO. Revive el espíritu de los 80. Bueno, hora de despedirme, desearles una mañana muy feliz a todos. Me quedé por leer muchos mensajes. Es decir, que este tema lo vamos a extender hasta mañana. Mañana vamos a entonces a poner la pregunta de programas que recuerden de nuestra televisión, porque me quedaron como 35 mensajes sin leer. Entonces mañana voy a leer algunos de ellos, y ustedes también, si quieren participar en el tema del día. Ya llegó John Jairo Muñoz, el Johnny Johnny, su música a la carta, su buena programación, como siempre lo mejor. Ponemos todo el cariño para que nos quede nuestra emisora perfecta. Gracias por todos los comentarios, y me voy a despedir con Opus Life is Life. Resto de mañana, resto de lunes, quédense con nosotros toda la semana, vale la pena. Esta es la ochentera 91.9. La la la la. Ochentera 91.9. Traemos de regreso al futuro los clásicos que jamás dejaremos que se pierdan en el tiempo. La Ochentera 91.9. Restless hearts sleep alone through the night, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Canción de Journey, Faithfully, fervorosamente. Canción que escuchan a esta hora aquí en la Ochentera 91.9. Dirige Checho Cano, yo Jairo Muñoz acompañándolos. Bueno, y aquí haciendo el turno que le corresponde a Checho, que está disfrutando de sus merecidas vacaciones. Ya la próxima semana lo tendremos aquí. 10 de la mañana, 11 minutos. La Ochentera 91.9. It only takes a minute, girl. Girl. It Only Takes a Minute. Canción de Take That en la ochentera. Sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. You Give Love a Bad Name, le das un mal nombre al amor. La música es de Bon Jovi, canción incluida en su tercer álbum Slippery When Wet. Fue su primer número uno en el listado Hot 100 de Billboard. Canción que escuchan aquí a esta hora en De Regreso al Futuro por La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Vamos con Madonna también, más o menos de la misma época, 87. Who's That Girl? ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa niña? Ella es Madonna y esta es La Ochentera. Janet Jackson. En De Regreso al Futuro, aquí en La Ochentera. What have you done for me lately? ¿Qué has hecho por mí últimamente? La Ochentera, 91.9. Es De Regreso al Futuro, edición de hoy lunes 13 de enero, año 2025. Viene Cinderella, la primera gran canción de ellos, del año 1986. Nobody's Fool, tonto de nadie. Es La Ochentera, revive el espíritu de los 80. We'll be right back. La Ochentera 91.9. Modo La Ochentera. La Ochentera 91.9. La música a esta hora en La Ochentera 91.9 con Poison, Fallen Angel, Ángel Caído. Tonight. La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9 Medellín. Get it on! halo. You look like a trucker man. Yeah, you're a hunting youth. It's the truth with your cloak full of ego. You dirty saint and you maggot. Bueno, por allá a mediados de los 80, algunos de los integrantes de Duran Duran se dividieron en dos grupos y formaron su propio proyecto. Por ejemplo, Simon Le Bon creó una banda que se llamó Arcadia, mientras John Taylor y Andy Taylor de Duran Duran se unieron a Robert Palmer y a otros músicos importantes como Tony Thompson y Bernard Edwards para formar The Power Station. Aquí están los The Power Station. Get It On. En la ochentera 91.9. La ochentera 91.9. Not that I want you, not to say, but if you that your love for me is real. What would you say if I took those words out loud? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Cazadores de los clásicos perdidos. Clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. La ochentera 91.9. Be cool.